Yo no creí en el amor, me enamoré. No sé cómo pasó, pero es de usted. Enamorado, bien hipnotizado. La verdad no me di cuenta cuando poco a poco me fui enamorando. Enamorado, bien hipnotizado. Ella nada me anda preguntando, a pesar de que soy un malandro. Me gustas completa, me gustas entera. Eres el solecito de mis primaveras. Yo soy tu güero y tú eres mi güera. Yo sé que el de arriba te hizo a mi manera. Tú sabes, mi niña, que tú eres mi nena. Este amor no para, ya nunca se frena. Me gusta tu cara cuando te da pena. Tus ojos grandotes como luna llena. Ey, acompáñame, no te fallaré. Cuando ocupes de mi mano yo siempre estaré. Los problemas que sean tuyos los atenderé. Y que nada nos separe, tú lo sabes bien. Sabes, no me había pasado lo que ya me está pasando. Nunca me lo imaginé, ni tan siquiera jugando. Tú me llevas de la mano cuando vamos caminando. Pero tendré que aceptar que me estoy enamorando. Nos peleamos, pero sabes bien que nos amamos. Sé que muchos nos critican y que quieren separarnos, pero nada va a pasar, eso tenlo por seguro. Que se mueran de la envidia cuando te lleve a mi mundo. Eres todo lo que quiero, yo por ti me muero. Siéndote sincero, si no me contestas me desespero. Quiero que seas mi mundo entero. Es que tú tienes lo que no puedo comprar con mi dinero. No te regaló la luna porque la verdad no es mía. Las estrellas tampoco, si te dijera mentiría. Te puedo comprar el sol, pero acabaría la luz. Pero jamás podré comprar la sonrisa que tienes tú. Eres divina, toda tú me fascinas. Quisiera hacerte el amor de la sala hasta la cocina. Lleguemos a lo profundo del cuarto. Mi güerita es solo de este vato. Eres divina, toda tú me fascinas. Quisiera hacerte el amor de la sala hasta la cocina. Lleguemos a lo profundo del cuarto. Mi güerita es solo de este vato. Dicen que la juego mal, que yo ando jalando chueco. Dicen que ando en varios carros tumbando con varios huertos. Pero nadie me conoce, yo sé que hablan a lo menso. Pero como nadie sabe todo lo que por ti siento, no miento. Dime, mi güerita, si no es cierto. Usted sabe que la traigo adentro de mis pensamientos. Yo sé que usted también me piensa. Hablando en serio, me tienes bien loco de la cabeza. Me controlas, tú haces que se me olviden las pistolas de mujeres en el mundo. Tú eres la mejor de todas, solo espero que te guste. Te mandé a hacer esta rola antes que la escuchen todos. Quiero que la escuches sola y pienses. Ya casi vamos para los 9 meses. Quiero que no acabe nunca, que te acerques y me beses. Yo sé que durará para siempre. La más hermosa, Diosito, te sacaste puros 10. A veces te dejo sola y me da pa' abajo. No lo hago por mí, ya sabes que es mi trabajo. Al rato vuelvo, mil besos. Pero jamás me olvides, si un día salgo y no regreso. Te amo, te quiero de por vida, mi güera. Llámame cuando quieras, ya sabes que no hay problema. Lo mejor que me ha pasado eres tú, porque me tienes. Enamorado, bien hipnotizado. La verdad no me di cuenta cuando poco a poco me fui enamorando. Enamorado, bien hipnotizado. Ella nada me anda preguntando, a pesar de que soy un malandro. Es una dedicación especial para Alejandra.